Saludos, mi amigo. Ya está en el aire Guateque Cubano, el estelar campesino de Radio Surco que llega a usted de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Siga con nosotros hasta muy cerca de la 1 de la tarde y podrá disfrutar de lo mejor y más autóctono de nuestras raíces sonoras. Ven pa'l Guateque Cubano, ven pa'l Guateque. Ven pa'l Guateque Cubano, ven pa'l Guateque. ¿Y cómo vienen los muchachos de Campo Lindo? Yeah. Así, con mucha alegría, comienza el mayor jolgorio del centro de la isla Guateque Cubano. En la música tenemos a Maurilio Era, de Inocentes Naga, el jilguero de Cienfuegos, el ángel Tubella. Siga con nosotros durante los minutos que restan de Guateque y podrá disfrutar de la sección complaciendo al oyente, la controversia y buena música, entre otras variedades. Ahora tenemos una nota relacionada con nuestros campos. Las primeras lluvias de la presente temporada beneficiaron las plantaciones de la antigua empresa avileña de la piña, particularmente los cultivos intercalados de mango y guayaba. El conocido como megaproyecto para el fomento de esas producciones avanza de manera visible en el objetivo trazado por los obreros agrícolas de esa entidad de alcanzar el abastecimiento de la provincia. En buena parte de las casi 270 hectáreas sembradas de mango, con más de 10 de guayaba intercalada, se verifican las fructificaciones iniciales. En el Guateque todo está preparado ya para la sección Complaciendo al Oyente. Thank you. ya está con nosotros el cartero cubaneo con la correspondencia para la sección que complace a todos los amigos que escriben al apartado 183 de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. En tanto el cartero distribuye las cartas, yo tengo un saludo en chamba para Hermi Ferrer, también para su esposa Damari Chávez y para el resto de la familia, fieles seguidores de nuestro programa. Emilia Jiménez, aquí en la ciudad de Ciego de Ávila, también disfruta junto a su esposo Pedro, cada mediodía de lunes a viernes, nuestro espacio. El saludo para Claudio Herrera y su esposa Fefita, quien también disfruta las presentaciones no solamente de Campo Lindo aquí en nuestra grabación, sino también en los distintos espacios donde tienen sus peñas habituales. Armando López Rondón es el primer poeta que viene a complacer a los amigos que escriben al apartado 183 cantando para Álvaro Herrera Viera, un gran oyente del guateque cubano. Y excelente estomatólogo. Años, por eso cubierta con piel de beso, Dalí de orgullo viste. Endiosada por ti existe un mundo todo de afán. Manos están, no hay sitio para el dolor, y depositas tu amor en el corazón de Abraham. En el reparto Vistalegre de Ciego de Ávila tenemos un fiel seguidor, Juan Martínez. Precisamente a él dedica su décima este mediodía, Alejo Alfonso. Martínez, primo Juan, hasta tu casa estimada. Juan Martínez, primo Juan, hasta tu casa estimada, una casa tan cuidada, estos versos por ti van. También mis versos están hechos de luz campesina. Y mi alma se encamina y saluda desde aquí a Eduardo Rodríguez y Anselmito y Adelina. El soñador avileño Kadir López dedica sus 10 versos a Tonito Marante, residente en La Armenia, municipio de Florencia. Hoy la memoria me quito porque yo para cantarte no tengo que recordarte ni que mirarte, Tonito. Que en la desembocadura mueve el agua con ternura, a veces algo distinta, porque con la espuma pinta los rasgos de tu figura. Michel Ruiz canta para Armando Gómez, parrandero y fiel oyente del programa. Armando Gómez, regreso a darte mi canto, Armando. Armando Gómez, regreso a darte mi canto, Armando. Tú que me escuchas cantando con el más dulce embeleso, monta y vamos para la cumbancha, saca el pie y baila una guaracha, date un trago y muévete muchacha, que con uno nadie se emborracha. Y después que estés allí, no querrás volver a casa. En mi rima te confieso que no me olvido de ti. A ti te conocí con Jesús Leiva Miranda, que a tu persona lo agranda con amor y frenesí. Monta y vamos para la cumbancha, saca el pie y baila una guaracha, date un trago y muévete muchacha, que con uno nadie se emborracha. Y después que estés allí, no querrás volver a casa. Marcelino Nodal, el bardo de La Rodaja, canta para Margarita Pacheco, su nieto Luisi y Carla, su novia, fieles seguidores de nuestro programa. Margarita, ¿cómo ves? Carla y Luisi tendrán hoy. Margarita, ¿cómo ves? Carla y Luisi tendrán hoy, en los versos que le doy, muestras de mi sencillez. No dejé para después tu petición, Margarita. A mí el pecho se me agita y la impaciencia me gana cuando siento que una hermana como tú me necesita. Este es Guateque Cubano, un programa de la redacción musical de Radio Surco que llega a usted de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía. La mayor planta cubana dedicada a la elaboración del biorregulador orgánico Fitomás E se construye en el municipio avileño de Ciro Redondo, aledaña a la fábrica de Torula de esa localidad. La instalación, contratada con la firma española Verots, tendrá capacidad para producir unos 4 millones de litros en sus envases respectivos y su distribución abarcará la porción centro-oriental del archipiélago. El producto final, desarrollado por científicos del Instituto Cubano de Investigaciones de la Caña de Azúcar, es muy efectivo en el incremento de rendimientos por hectárea para cultivos de la propia gramínea, arroz, viandas y hortalizas. Con décimas, continuamos el Guateque y lo hacemos con la controversia en la que se enfrentan hoy Marcelino Nodal y Michelle Ruiz, quienes miden la fuerza expresiva de sus versos. ¡Que suenen esas cuerdas, muchachos! Sapiencia. Si vienes desorientado, falto de luz y sapiencia, de lógica y de conciencia, mejor dicho, desalmado. Vienes iletrado, carente de virtuosismo. porque ambicionando estás, lauros en el repentismo. Si vienes con la intención de agredirme, Marcelino, con mi verso campesino traspaso tu corazón. No vengas tan guapetón frente al ojo de la tarde. Que Michel no se rebaja frente a un poeta cobarde. Si vienes con más falacia entre las cuerdas vocales, falacia entre las cuerdas vocales, le caerán nuevos males al reino de tu desgracia. Fíjate que aquel que sacia el hambre de poderío, haciendo un daño baldío al brillo de un alma honesta, vive con la suya puesta en un lodazal sombrío. Si vienes para este duelo con nerviosismo quizás, quizás vete y ya no cantes más entre la tierra y el cielo. Puedo prestarte un pañuelo para que seques tu llanto. Pienso no darle incluso que es de mí todo un abuso que yo atropelle tu canto. Si vienes con arrogancia haciendo culto a la insidia, haciendo culto a la insidia, porque te mata la envidia por un flujo de ignorancia. Si en vez de ver mi elegancia como el fruto de lo nuestro, ¿para tiranos se te pudrirán las manos sin saludar a un maestro. Si vienes a criticar mi guajiro consonante, giro consonante, ven a hacerlo por delante, que esa es la forma de actuar. Hay quien quiere lastimar mi canto y mi poesía. Nada, y por detrás una espada le va clavando a mi hombría. En el guateque cubano tenemos la sección de las tonadas, hoy con Maurilio Vera y Rachel Yacosta. Ya en los minutos finales del programa quiero compartir con usted esta nota que se relaciona con un gran músico cubano, Faustino Oramas, quien nació el 4 de junio de 1911 en la ciudad de Holguín. Faustino Oramas inició su vida artística en emisoras de radio de su ciudad natal y participando en fiestas populares de la región oriental cubana. Mucha picardía y humor criollo caracterizan las creaciones e interpretaciones de este cantor cubano, identificado como el Guayabero, quien con su tres y con gran imaginación le canta las cosas cotidianas. De Faustino Oramas canta Maurilio Vera con el conjunto Campolindo, Malas Palabras No. Malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no, caballero, malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no, caballero, malas palabras no. Una carta de Corea recibió a la conocí una criatura franquita que por relleno se colocaba en los senos con guanabanas maduras y allá por Montefigura fuimos un baile de son y en el primer apretón que allí nos vimos bailando los dos salimos chorreando champola por el salón caballero muy oscuro y de velas le pusieron cuatro plátanos maduros caramba malas palabras no malas palabras no malas palabras no caballero malas palabras no malas palabras no malas palabras no malas palabras no caballero malas palabras no. Marco musical Conjunto Campolindo bajo la dirección de Bernardino Echeverría, realizadoras de sonido Nilde Chemendía y Marisol Rodríguez, asesor Roberto Bullón Domínguez, asistente de dirección Maurilio Vera, guión y dirección de Héctor García León. Les habla Joaquín Pardo Paz. Hasta un próximo Guateque, amigos.